La banda paisa 911 está próxima a lanzar su tercer trabajo discográfico titulado Esto es Punk Rock, el cual estará disponible en pocas semanas. Es un CD split que produjimos junto con la banda 69 Enfermos de Bucaramanga y lo grabamos entre diciembre del 2011 y febrero del 2012. 911 es una de las principales bandas de punk rock en Medellín, con 11 años de trayectoria e innumerables conciertos a nivel nacional e internacional. Bueno, pues el split consta de 8 canciones, 4 por cada banda. Y por parte de 911, las 4 canciones, pues algunas hablan sobre problemática social y algo de nostalgia también. Después de una ausencia prolongada, la banda regresa a los estudios de grabación. Pues hace ya varios años que no sacamos un trabajo discográfico y esto ha generado mucha expectativa alrededor de este nuevo proyecto, y pues la idea es volver a recuperar esa escena que se tenía antes, que con los años se ha perdido un poco. Esto es Punk Rock, una nueva propuesta musical en Medellín de la que todos podrán disfrutar.